Hola, te saluda Molo Cebrián de Entiende tu Mente. Lo primero, como siempre, gracias por haber hecho clic en el play, ¿eh? Vamos a compartir contigo 20 minutos y estamos emocionados por ello. Lo segundo que tengo que decirte, a ver, bueno, pues mira, por ejemplo, que este podcast va a ser diferente, como muchos otros que vendrán más adelante, ¿no? Diferente en el sentido de que hemos decidido que cuando no podamos juntarnos físicamente en el mismo lugar, porque estemos en diferentes ciudades, en diferentes países, vamos a hacer los contenidos de forma diferente, de forma telemática, usando las nuevas tecnologías. De hecho, escucharás fondo de sonido de cafetería, porque yo estaba conectado a internet en una cafetería. Pero le da un puntillo también elegante. Ya nos comentarás en redes a ver si te gusta. Y lo último que te quería comentar es que estamos a punto ya de lanzar nuestro club. El club de Entiende tu Mente, para amigos que, oye, como tú, como yo, como los que hacemos este contenido y lo escuchamos, nos apasionan estos temas, ¿no? De la psicología, el coaching, el crecimiento personal. Si quieres ser el primero en saber cómo va a funcionar este club y cómo participar, cómo unirte, yo te recomiendo que te suscribas ya a nuestra lista de correo en entiendetumente.info, porque ahí te contaremos todo. Sin más, comenzamos. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Comenzamos, nuevo capítulo de Entiende tu Mente. Como siempre, ya sabes, un grupo de amigos que se junta para hablar de temas que nos apasionan. Con una particularidad hoy, que es una prueba que estamos haciendo, y es que no todos los días, no todas las semanas podemos juntarnos los tres en el mismo sitio. Hoy estamos haciendo una probatura que nos da las nuevas tecnologías, y es que cada uno está en su lugar habitual de residencia y nos juntamos para esta grabación de podcast. Mónica González, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues encantados de estar contigo, escucharte nos gusta mucho, más cuando estás más cerquita, pero bueno, te notamos cerca, ¿eh? Y Luis Muñoz, muy buenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues con ganas de empezar ya, si os parece, y además con ganas también de escuchar mensajes que son los que nos mandan nuestros amigos de forma habitual. El de esta semana nos lo manda Rebeca, que nos pide que hablemos de la envidia. Y como siempre hacemos, Luis, cuéntanos. ¿Qué es la envidia? ¿Cómo la podemos definir? La envidia es el sentimiento que surge cuando nos comparamos con los demás y tenemos la sensación de que alguien tiene cosas que nos gustan, que nos gustaría conseguir, y no estamos seguros de ser capaces de lograrlas. Es decir, sería como el reverso de la comparación. La idea de que, bueno, miramos hacia afuera, que es algo que hacemos los seres humanos continuamente, y lo que vemos no nos gusta porque nos entra esa duda, esa falta de autoestima que nos lleva a pensar, oye, pues a lo mejor esto yo no lo voy a poder conseguir. Ese es el sentimiento que llamamos envidia. Y bueno, pues lo que sí quiero un poco decir a lo largo del programa es que para mí la envidia es inevitable, de hecho, innata, se saben las bases biológicas por las que los seres humanos tenemos envidia y va asociada a la comparación. Lo que pasa es que al final puede acabar haciéndonos daño porque mella nuestra autoestima. Sí, un poco como siempre, por complementar a Luis, la envidia no es un mal sentimiento, es algo que es natural, que es intrínseco a la propia naturaleza del ser humano. Pero cuando debemos de prestar especial atención a la envidia es cuando el sufrimiento por el bien ajeno se apodera de nosotros y nos genera una sensación de vacío, de disconformidad con nuestra vida, de menor autoestima si cabe, porque suele suceder, se agudiza mucho en personas que tienen la autoestima frágil o débil, y ese sentimiento de vacío y ese sufrimiento permanente por cosas que no están en nuestro alcance, porque en realidad les están pasando a otros, es algo que debemos de cuidar mucho y aprender a gestionarlo. No tanto es evitar o decir es bueno o es malo, sino aprender a gestionarlo. Y luego creo que tiene una componente que aquí sí que la juzgaría como buena, que es la envidia que nos empuja a superarnos, no la que nos empuja a sufrir, sino la que nos empuja a ser mejores, porque a lo mejor sí que pensamos que en algún momento, con mucho esfuerzo, podremos ser capaces de llegar a conseguir eso que tanto anhelamos y que nos gusta de lo que vemos en los demás. Eso nos preguntaba Rebeca, ¿no? Si la envidia pues puede ser positiva, ¿eh? De alguna forma, porque siempre vemos la envidia como algo muy, muy negativo, pero nos preguntaba si tiene también ese punto positivo. Hombre, para mí, como os digo, es el punto de la superación. Yo cuando veo casos con situaciones de envidia muy significativas, yo siempre le pregunto a la persona, ¿qué puedes hacer tú para ser mejor? Para ser mejor de lo que ya eres, no mejor que otros, sino mejor de lo que ya eres, porque yo creo que la competición más dura y más difícil está con nosotros mismos. Yo siempre he pensado que lo fácil es pensar que qué malo es el del frente, le ha venido por casualidad, que es un sentimiento muy típico, ¿no? Uy, es que este qué suerte tiene, o esta qué suerte tiene, que le viene todo por casualidad, en vez de pensar que hasta dónde nos estamos esforzando nosotros para que todavía no nos haya llegado, ¿no? Entonces creo que ese planteamiento, esa reflexión, ese crecimiento con nosotros mismos, ¿no? Creo que es una parte que puede considerarse positivo de anhelar lo que otros tienen, ¿no? El luchar para conseguirlos nosotros, pero superándonos, no criticando o machacando o destruyendo al que realmente lo está consiguiendo. De hecho, como dice Mónica, todos recordamos ejemplos históricos que demuestran que la envidia bien canalizada puede ser afán de superación, ¿no? Y Cervantes y Lope de Vega, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Mozart, Salieri. O sea, hay muchas, digamos, parejas históricas de personas que se envidiaban entre sí, pero que consiguieron canalizarlo hacia el crecimiento personal, ¿no? Yo creo que si vamos a la definición, vemos que esto es una energía, una fuerza que podemos usar de una u otra forma, ¿no? Porque la definición nos dice que envidiamos aquello que queremos conseguir, pero no estamos seguros de poder lograr. Bien, si ese no estamos seguros al final puede, acabamos con la autoestima muy baja y la envidia es, digamos, una pasión negativa. Pero si ese no estamos seguros lo convertimos en voy a superarme a mí mismo para de verdad ir hacia allá, entonces se convierte en afán de superación y comparación, que al final es cómo funciona la vida humana, ¿no? Me encanta que lleguemos a este punto porque además estamos siguiendo más o menos los puntos que nos proponía nuestra amiga en ese correo electrónico, porque nos planteaba lo siguiente, decía, vale, una vez que llegamos a ese punto en el que, oye, somos conscientes de que estamos siendo envidiosos, que estamos envidiando algo ajeno, ¿cómo podemos gestionarlo para que saquemos ese lado positivo de ese sentimiento de envidia? Bueno, yo mencionaría a la gente que hiciera una reflexión por qué quiere eso que tiene esa otra persona. Es decir, ¿para qué lo quiere? Más que el por qué, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar el para qué. ¿Cuál es el propósito de que desees esa otra cosa? o esas características, porque a veces no son cosas materiales, sino simplemente características o formas de ser de otras personas, ¿no? ¿Para qué lo quieres tú? Y luego haría una segunda reflexión, que sería, vale, ahora suponte que lo tienes, ¿de verdad no eres capaz de conseguirlo esforzándote? ¿De verdad no eres capaz de conseguirlo entrenando? ¿De verdad no eres capaz de conseguirlo estudiando? ¿De verdad no eres capaz de conseguirlo trabajando, luchando? Y haría más una medida, una mirada hacia adentro, ¿no? De introspección y no para dejar de comparar, porque es imposible dejar de comparar, sino para empezar a compararte también contigo mismo, ¿no? En un poco lo que decíamos antes. Sí, no sé, yo creo que lo podemos ver en un ejemplo, ¿no? Por seguir lo que os ha dicho Mónica. Imaginad que, no sé, tal persona tiene un cierto éxito en redes sociales y la envidiamos. Ahora la envidia en internet es un clásico, ¿no? Bien, pues lo primero, lo que dice Mónica, ¿realmente tú quieres eso? Y quieres significa que estás dispuesto a dar todo lo que se necesita para llegar a eso, es decir, para conseguir ese éxito en redes sociales, todo el tiempo, el esfuerzo que hay que dedicarle, ¿te apetece realmente a cambio de lo que vas a conseguir? Bien, si la respuesta es no, la envidia decrece. Si la respuesta es sí, entonces, como dice Mónica, mira hacia adentro. Muy bien, estás inseguro, no estás seguro de que puedas conseguir llegar a ese éxito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes que afianzar? ¿Qué es lo que tienes que trabajar de ti mismo? Ese lado, digamos, de tensión, de uff, es que no estoy del todo en lo cierto que lo pueda conseguir, es justo lo que te puede dar de bueno la envidia, ¿no? Venga, trabájatelo, juega con eso y mejórate a ti mismo. Ya os digo, tenéis muchos ejemplos históricos de gente que se ha envidiado entre sí y gracias a eso han dado lo mejor de sí mismos. Podemos ir, por ejemplo, al motivo por el que estamos ahora mismo aquí pudiendo tener este contenido en internet, ¿no? Que son Steve Jobs y el creador de Microsoft, ¿no? Bill Gates, que también tendrían sus envidias y sus piques, y mira, gracias a eso, pues evolucionamos más rapidito, ¿no? Supongo que por ahí van los tiros de lo que hablabais del lado positivo, de envidiar lo que tiene el otro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y la cuestión es conseguir que eso no se quede en simple y llana energía para tratar de destruir lo de los demás, ¿no? Ahí es cuando estamos en el lado negativo de la envidia, que es verdad que es un fenómeno común, tan común como para que en alemán, no sé si sabéis, existe una palabra que define esto, ¿no? La alegría por el mal ajeno. Existen bastantes idiomas, pero la palabra alemana siempre la ponemos como ejemplo de hasta qué punto es un sentimiento arraigado, ¿no? Y se traduciría por eso, alegría por el mal ajeno. Bien, ahí, ¿cuál es el problema? La falta de autoestima. Estamos creyendo que nosotros no podemos llegar hasta donde ha llegado la persona a la que envidiamos. Entonces nos limitamos a simplemente meternos veneno en el cuerpo. Ahí es el peligro de la envidia. Cuando tenemos esa envidia negativa, supongo que lo sano sería escuchar este podcast y pensar en cambiar de lado, ¿no? Si estuviéramos en la Guerra de la Galaxia, sería pasar del lado oscuro al lado de la luz, ¿no? Al lado de la luz, sí. Vamos a ver, yo recomendaría, ¿no? Primero, saber nuestras capacidades, ser conscientes de nuestras capacidades y reconocer también que hay otras personas u otras situaciones que son muy buenas, que a lo mejor pues no podemos llegar a vivirlas o a compartirlas o a disfrutarlas, pero que el no poder llegar a vivirlas no nos impide el ser felices con lo que tenemos o con lo que podamos alcanzar. Esa yo creo que es la primera cuestión. Reconozcamos que hay cosas a las que no podremos llegar, ¿no? Eso es algo que hay que aceptar cuanto antes, ¿no? Hay cosas a las que no podremos llegar, pero reconozcamos también que eso no es una limitación para ser felices, ni desde luego es una invitación para ser infelices, ninguna de las dos cosas. Como decía al principio, conocernos mejor, aceptar que tenemos algunas carencias, pero aceptar que tenemos también un potencial, cosas que aún no hemos desarrollado y que seremos capaces de desarrollar pues con esfuerzo, con conciencia y con una orientación al foco, porque lo que nos pasa muchas veces es que no desarrollamos ciertos aspectos de nuestras capacidades porque estamos dispersos. Entonces, si realmente algo nos interesa mucho, tanto como para anhelarlo, tanto como para envidiarlo, pues yo creo que la primera cosa es poner el foco en eso que tanto nos interesa, ¿no? Y luego, desde luego, intentar disfrutar con lo que hacemos, independientemente de que la comparación exista, de que veamos que hay otros que pueden más, también habrá otros que puedan menos. Desde luego, disfrutemos con lo que ya tenemos, no solo con lo que podamos conseguir en el futuro, que es un futurible, sino con lo que ya tenemos. Es decir, rebusquemos un poco en la estructura de nuestra propia vida para buscar qué cosas deberíamos de estar disfrutando en vez de estar sufriendo por las que no tenemos, que creo que es algo que pasa mucho en el ser humano. Es decir, anhelamos y sufrimos por lo que no tenemos y nos olvidamos de todo lo que tenemos. Y cuando tenemos, digo, no un espíritu puramente materialista, sino atributos, aspectos y circunstancias de nuestra vida por la que otros nos envidian. Bueno, estamos, yo creo que ahondando en un tema que es verdad básico, ¿no? Del ser humano, ¿no? Por todos conocido, ¿no? Lo de que siempre queremos lo que no tenemos, siempre envidiamos lo que no tenemos y muchas veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Sí. Pero además, a esto yo creo que en la envidia se añade la vergüenza, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los problemas a la hora de canalizarla. Como tú has dicho, Molo, siempre lo hacemos. Y de hecho, la envidia en terapia aparece continuamente como sentimiento, ¿no? Pero sin embargo, es quizás el sentimiento del que menos hablamos y que menos, o sea, y que más nos cuesta reconocer en nosotros mismos. es tremendo. O sea, casi somos capaces de reconocer, por ejemplo, con más fuerza el que de vez en cuando mataríamos a alguien, ¿no? O sea, la ira brutal. No nos gusta y tal, pero diría que hasta está mejor vista, ¿no? Esa vergüenza con respecto a la envidia, yo creo que produce mucho mal, porque todo lo que nos avergüenza, pero está ahí, hace muy difícil el manejo, ¿no? Yo creo que parte de este manejo que yo sugeriría es que empecemos a decirnos a nosotros mismos que sí, claro que envidiamos y que existe una envidia sana. Dice Luis, y dice con mucha razón, hay que hacer un reconocimiento. Si no reconocemos que eso nos está haciendo sufrir, difícilmente vamos a ser capaces de corregirlo, difícilmente vamos a ser capaces de gestionarlo y difícilmente vamos a ser capaces de mirar más allá. Es decir, cada vez que tapamos alguno de lo que pensamos que son nuestros atributos negativos más inconfesables, estamos haciéndolos más grandes. Desde mi punto de vista, creo que lo estamos haciendo más grandes. Entonces, bueno, el reconocer que ahí puede haber un problema que nos está impidiendo la felicidad, creo que es un paso de gigante, ¿no, Luis? De estas cosas. Sí, indudablemente. Pues chicos, si os parece, lo que vamos a hacer ahora es lo de siempre, ¿no? Una mini pausa y volvemos con las tips, con los consejos que tenemos que apuntarnos en ese cuaderno donde apuntamos lo que aprendemos cada vez que nos juntamos por aquí para hablar de los temas que proponen amigos oyentes como tú que estás al otro lado. Entiende tu mente es un podcast global. Hola, desde Buenos Aires, Argentina, les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu mente. Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. My name is Dara and I listen to Entiende tu mente podcast from Ireland. Desde Los Ángeles, California. Aquí en Guatemala nos encanta Entiende tu mente. Nos gusta mucho. Gracias por ayudarnos a crecer. Aquí seguimos en Entiende tu mente, este podcast en el que nos juntamos para hablar durante unos 20 minutos sobre temas que nos apasionan, que nos interesan. Si eres nuevo, pues bienvenido, bienvenida, ¿vale? Y que sepas que puedes escuchar muchos podcasts anteriores y también si te gustan, pues dar esas 5 estrellas en iTunes o esos me gustas en tu red de podcast favorita. Bueno, estamos hablando de la envidia y vamos a quedarnos, Luis, Mónica, con esas tips, esos consejos, esas ideas para poner punto final. Luis, ¿comienzas tú? Bien. Vamos a hablar de envidia sana y envidia tóxica, por un poco resumir, ¿no? Entonces, yo diría que para mí hay varias diferencias. La primera es que la sana es realista. Es decir, envidiamos algo que realmente tiene la otra persona, no lo que nos hemos inventado que tiene. Digo esto porque en tiempos de redes sociales, por ejemplo, que ya hay libros enteros sobre la envidia en Internet, es muy fácil envidiar cosas que en realidad la otra persona no tiene, pero sí que manifiesta, por ejemplo, en su Facebook, como una estupenda felicidad matrimonial o unos hijos con los que se lleva genial y por eso los saca en fotos todos los días. Vale, a lo mejor no es así. Entonces, primera tip, trata de ser realista. Trata de alguna manera ver si la envidia que en principio te ha acometido como sentimiento responde a la realidad. La segunda, para mí, tiene que ver con el respeto hacia el vencedor. Fijaros que es una palabra así muy fuerte, pero que me parece importante a la hora de distinguir. Creo que cuando hay envidia sana, uno respeta a la otra persona, ¿vale? Y eso le hace motivarse para esforzarse y conseguir superarle. Eso es para mí muy importante, o sea, esa idea de, bueno, pues, oye, esta persona lo ha conseguido, me da envidia, pero qué respeto tengo hacia ella, voy a intentar superarme. Y la tercera sería, no caigas en la indefensión, es decir, puedes superarle, porque si no, no le tendrías envidia. Fijaros que no tenemos envidia de aquellas cosas que no podemos conseguir. O sea, no envidiamos a Usain Bolt por bajar de los 10 segundos cada vez que corre 100 metros lisos. Nadie le envidia, porque sabemos que no podemos conseguir superarle. Y si envidiamos es porque de alguna manera eso está en nosotros, esa posibilidad de superación. No caigas en la indefensión. Mira, como decía Mónica, hacia ti mismo y desde ahí tira hacia adelante. Bueno, yo añadiría un punto de partida, que sería: sé valiente. Sé valiente para identificar lo que te está haciendo sufrir. Sé valiente para reconocerte a ti mismo o a ti misma si estás teniendo un sentimiento de envidia tóxica, como decía Luis. Y como decíamos a lo largo del podcast, utiliza esa energía que te genera la comparación, que siempre va a existir esa comparación, utilízala para crecer tú, pero siendo consciente de cuáles son las fortalezas y las carencias que tienes y hasta dónde puedes llegar, es decir, sin ponerte las metas imposibles de alcanzar el por debajo de 9 o de 10 de Usain Bolt. Tú eres tu realidad, eres un individuo, un hombre, una mujer suficientemente válido y estás aquí para algo y tienes un propósito y es lícito que crezcas y que te permitas ser cada vez mejor, pero en una comparativa también contigo mismo, no solo con los demás. Compárate contigo mismo o contigo misma, identifica lo que te hace sufrir y ejecuta ese control de ese sentimiento para revertirlo hacia algo positivo y que te haga más feliz. Bueno, pues con esto nos quedamos y yo desde aquí voy a mandar un abrazo muy fuerte, no solo a ti que estás escuchando, sino a Mónica y a Luis, que hoy ha sido la primera vez que hemos hecho el podcast en la distancia, y oye, no es lo mismo, no nos miramos a los ojos, pero bueno, está esa química de ya que nos conocemos y hemos disfrutado mucho hablando de la envidia. Bueno, Mónica, Luis, pues hasta la próxima y gracias por todo lo que nos aportáis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. Y en el próximo podcast hablaremos de la hipocondria. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.